Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Bueno, buenas, buenas. Hola, hola a todo Villa Los Coihues. Bienvenidos al programa Andar Bien. Hoy es el programa número 22. Buenas noches, Nina. ¿Cómo andás? Buenas noches. Y hola, Nacho Menegossi. Buenas noches, Pato. Buenas noches, bien. Nina. Buenas noches, Fabián. Hola, ¿cómo anda nuestro operador? Y nuestro productor. qué silencio, otro productor. Creo que tiene el récord de ausencia, me parece. Sí. Va a quedar libre por faltas. Va a quedar libre por faltas, sí, exactamente, sí. Exactamente. Va a tener que repetir el año. Bueno, estamos acá en un día que está lloviendo acá en FM Los Coihues. Mucho viento. ¿Cómo estará el resto de los que nos escuchan ahí en Colombia, en Venezuela? México, muy bien. Tucumán, Paraguay, Panamá, Chile, Perú, sí, toda América. Estará, todo ahí, Buenos Aires, estará lloviendo como acá. Acá está lloviendo, hace frío. Ráfagas de viento muy fuertes, 85 kilómetros por hora. Sí. Está esa pequeña lluvia que es la más peligrosa porque hace salir, la primera lluvia es más peligrosa que la torrencial porque hace salir la grasa del piso. Claro. Y es más rebaladiza que la lluvia torrencial que lava. Saca la grasa y después la lava. Pero esa lluvia que es finita, que moja, que te da frío, pero que no logra empaparte. Claro. Nada, cuando cae el pavimento, tapa el agujerito, la grasa flota, entonces la grasa sube, sale de su poro y queda ahí resbalando. Es lo más peligroso. Mira. Y sobre todo porque la gente le pierde el miedo porque piensa que es una lluvia suave. Ahora que lo mencionás es algo lógico, pero que nunca lo había pensado. Sí, es la gente se suele confiar de la lluvia que es suave, sí. Y es la más peligrosa de todas. Así que acá estamos, son las 20:33, arrancando un programa. Vamos a ver quién nos puede ver por las redes, si alguien se está yendo de la zona de la radio, nos está escuchando y quiere cambiar. ¿Cuáles son las redes que tenemos hoy, Nina? En streaming estamos por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Muy bien. Sí. Ahí estamos en el streaming de Los Coihues. ¿Y en el streaming de Espacio Vial? radioespaciovial.com.ar. Ahí se meten en la página, van a ver un triangulito blanco con un círculo azul, tocan, es el play, y ahí escuchan en vivo el programa. ¿Sí? Sí. Además pueden escucharlo fuera de vivo y pueden ver otras personas, ¿no? Hay otros programas, todos siempre con la temática vial. Un programa 100% dedicado a la temática vial y a la buena música. Pasan Gilda, pasan. No, mentira. No, buena música, en serio, muy buena música. Bien. Bueno, ¿y qué otro mes salimos? Por Radio Web 365 estamos como mochileroradio.com. Exactamente, ahí salimos pegaditos al Gran Tuleque, ¿no? Igual que acá. Sí. Exactamente igual. Los dos juntitos y salimos ahí por Mochilero Radio, que algún día tenemos que hacer una entrevista hablando un poco sobre lo que es hacer dedo, qué es hacer mochilero y cómo es su conducta vial, ¿no? Sí. Un tema que no muchos conocemos y estaría bueno ir buscando experiencias de otros. Hacer dedo en Venezuela se dice pedir cola. ¡Epa! Sí. Bueno, habría que ver ahí cómo sería eso de pedir cola en otros lugares. Sí. Y bueno, y si es por Facebook, ¿cómo nos ven? FM en mayúscula, Los Coihues. ¿Y en el Instagram de la radio? FM Los Coihues, -105.5. Ese es el Instagram de la radio. ¿Y el Instagram del programa cuál es? Andar Bien Radio. ¿Y ahí nos pueden ver en vivo hoy? No, porque faltó nuestro productor, que es nuestro filmador. Y aparte ahora vamos a usar el teléfono para hacer una entrevista, entonces estamos medio ahí limitados. Estamos limitados, así es. Exactamente. Bueno, y si quieren mandar un mensaje mientras estamos haciendo la entrevista, por texto, porque por audio no va a poder escucharlo. +54 9 294 478 4040. Exactamente, 478 4040. Ese sería el WhatsApp para mandarnos un mensaje escrito. Sí. Y de esa manera vamos a poder responderle, hacerle la misma pregunta que nos hace nosotros al entrevistado, ¿no? Y si nos quieren mandar un mensaje, ¿a dónde? Al correo del programa andarbien66@gmail.com. Recuerden, ese correo lo abro yo. Y bueno, si sé la respuesta, se la escribo. Si no la sé, le diré, lo voy a estudiar, voy a averiguarlo y le responderé más tarde. Y también lo repito acá en la radio. Muy bien. Qué compromiso, ¿eh? Uh-huh. Así estamos, sí, sí, sí. Bueno, y las efemérides para el día de hoy que yo quería traer a relación, las vamos a decir después de la del quienes nos apoyan, ¿no? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Si sos testigo o presencias una situación de violencia vial, grabala y hacé tu denuncia a través de +54 9 11 62 07 05 90. Y al correo comunicación@seguridadvial.gov.ar. Exactamente. Tienes que tener cuidado que cuando grabás el video no tenés que estar manejando. Tiene que ser tu acompañante, ¿no? Sí. Así es. Pero bueno, acá en el barrio, por ejemplo, si está el prohibido estacionar y está el auto estacionado justo ahí, le podés sacar una foto, lo podés grabar y se lo mandás ahí. Que es el WhatsApp de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sí, exactamente. Le mandás al WhatsApp y después le mandan la multa vía remota, digamos. Uh-huh. O sea, con esa prueba le mandan al juez de falta de Bariloche o de la localidad donde vos le digas que estás. Y un dron te la deja en tu casa. No, y ahí, bueno, le mandan la multa directamente desde la... Sí. ¿Cómo se llama? Jueza de faltas. Repetimos el teléfono y el correo, Nina, por favor. El teléfono es +54 9 11 62 07 05 90 y el correo comunicación@seguridadvial.gov.ar. Muy bien. Exactamente, muy bien. Así que, y recordamos nuevamente no hacer esto mientras conducen, ¿no? Exactamente. Pues si no, están cometiendo una falta ustedes también. Sí, y aparte multan al otro y te multan a vos. Claro. ¿No? Que es como le pasó a Luciano Castro, que se estaba filmando, viste, y mientras manejaba, y bueno, lo multaron a él también, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tonto. Bueno, vamos a la efeméride, ¿no? Como os habíamos dicho la semana pasada, el 19 de octubre de 2010 era cuando había nacido Latin NCAP. ¿Y por qué la traigo a colación si fue la semana pasada? Porque hoy vamos a estar entrevistando a Alejandro Furas. Nuevamente. Hicieron un nuevo ensayo y vamos a estar entrevistándolo a Alejandro Furas, ¿no? Después, el 26 de octubre de 1966 se fabricó la primer Torino acá en Argentina. 100% bien. Argentina. Un diseño que era rara la Torino porque... rara no. Era muy argentina. El fabricante era norteamericano, pero el diseño era europeo, estuvo Piri Fainha ahí. Sí. Y lograron buscar algo, o sea, un europeo con una empresa americana quisieron hacer algo que sea a la medida de los argentinos. Y salió el Torino. Bien, qué híbrido. Una cosa que aparte Piri fue Farina, espectacular. Con los norteamericanos, nada que ver. Sí, Ica, ¿viste? ¿Te acordás de Ica? Industrias, sí, Kaiser. Sí. Bueno, esa empresa. Claro. La verdad que fue... A mí me encanta el Torino. Sí, es uno de los autos que más me gusta. Es muy lindo. Sí, me gusta más que el Falcon. Y ahí la gente me va a empezar a... Si soy hincha de Torino, Falcon, yo soy más hincha de Torino, sí, que me gustan los dos. Los dos, pero son muy lindos autos. Sí, a mí me gustan los dos. No hay que discriminar. Que vengan los dos, no se discrimina. Así es. Y bueno, y el 27 de octubre, que es hoy, ¿no? Es el aniversario del que entrevistamos la semana pasada, ¿no? Que cumple 30 años la Fundación Profesional para el Transporte, ¿no? Que fue 1992. Que se encarga de formar a todos los transportistas de media y larga distancia. Exactamente, y tiene un montón de escuelas. Sí. Y gracias a ellos, bueno, hoy hay mejores profesionales conduciendo vehículos. Simuladores, ¿no? Pistas, todo. Sí, exactamente. Así que

en la escuela para dejar a los chicos. Se lo va a llevar el camión, creo. Se lo van a multar. ¿Prohibido estacionar y detenerse o prohibido estacionar? Prohibido estacionar. No recuerdo. Acá dice estacionar, pero no me acuerdo si está las dos X, o sea, si está la X o si está solo una franja. Está el cartel puesto, así que me parece que está prohibido estacionar, no detenerse, ¿eh? Bien. O sea, con conductor al volante puede. Podrías detenerte, exactamente. Bien. Sí. ¿Eh? Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos veremos el próximo jueves con alguna ausencia, ya falta con aviso, uh-huh. Así que no va a haber problema. Y esperamos que nuestro productor esta vez venga temprano, porque si no vamos a estar en el horno. Si así somos es. Menos, vamos a estar en el horno. Esto fue Andar Bien Radio por FM Los Coihues, la radio de tu barrio.